corrí su proyecto sonriendo. Sábado 15 de julio, a las 9 de la noche, bajo la dirección artística del maestro Roberto Jiménez. Concierto Un Poquito de Todo. En este verano, la UNIAC invita. Radio Santi Spíritus en verano. Contemporánea en su tradición. Radio Santi Spíritus presenta a Carlos Figueroa y Froilán Fontela en La Otra Esquina. Buenas noches, Santi Espíritu. Llueve a cántaro, por lo menos en la zona de Olivos 1, a cántaros, con truenos, relámpago y agua así, que si toda esa agua le entrara a la presa Sasa, seríamos los hombres y las mujeres más felices de este planeta, porque la sequía es mucha. ¿Qué tal de fin de semana, Florian Fontela? Un excelente fin de semana, muy buenas noches para ti, Carlos, buenas noches para todos los fieles oyentes, y ojalá hayan tenido un fin de semana reparador, constructivo, espiritualmente satisfactorio para todo el mundo, en compañía de las personas que quieres, y más importante, que te quieren a ti. Así arrancamos una nueva semana en La Otra Esquina. Y nosotros, como siempre, tenemos desde temprano una pregunta en las redes sociales, en nuestro grupo en Facebook, La Otra Esquina, y también en nuestra cuenta en Twitter, @otra_esquina, que es fácil para responder hoy, pero esto se lo voy a decir en segundos. También usted puede llamarnos a nuestros teléfonos habituales. El 4132-7725 y 4132-7703. Acabo de poner en orden la red, así que usted quédese con nosotros, que estamos juntos en La Otra Esquina. El tuit de hoy, @otra_esquina. La pregunta de 140 caracteres que puedes responder ahora por Twitter, Facebook o nuestros teléfonos, 4132-7725 y 4132-7703. Sígueme, que yo te sigo. Sus mensajes me demuestran que son mis amigos. Sígueme, que yo te sigo. Sígueme, que yo te sigo. Tú me escribes. 40 caracteres para decirme que me quieres. Sígueme, que yo te sigo. Manda tu mensaje, please. Te juro que no te olvido. La Otra Esquina. En Twitter yo tengo 1,000,000 de amigos que también te escribo. En Twitter yo tengo 1,000,000 de amigos que tu mujer, dime que no te quieres saber de mí. Que tú me contestas, mamita linda. Seguro que yo tengo 1,000,000 de amigos. Son las 7 de la noche con 3 minutos. Hay una pregunta ya para que usted responda. Tiene menos de 140 caracteres. Es un tuit perfecto para que desde cualquier parte de este planeta usted pueda respondernos, si nos escucha además a través de radioteca.net, que es el sitio donde colocamos el audio de esta emisión y de cada una de las emisiones de La Otra Esquina. Por eso tenemos amigos en todas partes. Somos personas organizadas. Repite, compañero. Somos personas organizadas. Usted no es nada organizado, porque yo leí su comentario. Para nada. Y usted aquí está. No es nada organizado. Ha dicho, en la casa no. En la casa no. ¿Y en el trabajo qué? En el trabajo soy organizado con mi trabajo aquí frente al micrófono. Ajá. Pero con el trabajo que hay detrás de este micrófono, con los papeles, con los guiones, con hacer las notas, con la burocracia, con eso, No doy pie con bola. Nunca, no eres el único. Nunca, pero desde chiquito. Mira, fíjate que mi mamá es de este tipo de personas, de esas madres que salen de la casa a trabajar por la mañana y dejan el jarrito del café así. Y cuando vienen a las 6 de la tarde, si usted lo movió, ella dice, papito, como me dice mi mamá, ¿por qué moviste el jarrito del café? Pero es imposible. Tiene un control absoluto de todo lo que sucede a su alrededor. Bueno, el concepto de organización suele suscitar cierta controversia dentro del mundo de la productividad, fundamentalmente. En ocasiones vinculamos el ser organizado, a disponer de buenas herramientas para ello, como puede ser unos archivadores fantásticos, unas carpetas preciosas. A quien le encanta esas cosas en la mesa, a mi amigo Juan Carlos Castellón le encantan las preciosuras arriba de la mesa. A Jorge Farías Raurel también le gustan muchísimo los lapiceros, los bolsos, y los tiene organizaditos. Bueno, pero el problema radica en que solemos olvidarnos del significado que tienen las cosas realmente para nosotros. El concepto organizado tiene un significado totalmente individual e independiente para cada persona. Ser organizado, lo que significa realmente es que ordenamos las cosas en función del significado que tienen para nosotros. ¿Es usted una persona organizada? Yo estoy esperando que opine en Twitter, en arroba otra guión bajo esquina, en nuestro grupo de Facebook, ya hay opiniones, y... además, por los teléfonos 4132-7725 y 4132-7703. Llueve, truena y relampaguea. Y aquí está la otra esquina. Organizadísima. Yo voy un momentico de allí. Como nunca. Mi amigo Camber. Yo tengo una sorpresa que Una sorpresa para Camber. Para Lidice Palmero, nuestra asesora. Para Lili Farfán. Ya me voy. Para todos los amigos que nos están escuchando en Cuba y en cualquier parte de este planeta. Es un regalo musical que, por cierto, salió en YouTube el viernes por la tarde. Y por cortesía del intérprete, que además hizo el arreglo, hizo todo, pues tenemos aquí esa premier de lo que será el próximo disco de un importante músico cubano. Así que manténgase en sintonía, que ahorita usted se va a quedar con la boca hecha agua. Va a poner su mente en otro lugar, va a tener la satisfacción de compartir con todos sus amigos una preciosura musical, de esa que no siempre uno encuentra en el panorama cubano. Estamos aquí en Radio Santi Spíritus, solamente 40 minutos, pero encantados de la vida. Tengo a alguien en línea a esta hora con quien hablo. Muy buenas noches. Buenas noches, habla con Idalia Vacinada de aquí del municipio de Fomento. Ah, qué bien, fomentense, yo sé que tenemos buena audiencia por Fomento. Sí. Aprovecho para saludar a Kiusbel, a toda la tropa de la cultura fomentense, a mi amigo el poeta Ángel Martínez Nubó, a Pedro de Jesús, a la gente del Cafetazo, o tú eres de La Modelo. No, yo trabajo en salud. ¿Pero tú no vas a La Modelo a tomar café? A veces cuando tengo un chance, porque yo a veces siempre digo, me paso meses y no voy aquí al Café Express, que es el café que hay aquí en el La Modelo, la Modelo sí se llama, el Café sí, Express de Fomento. El Café Express, La Modelo, pero la bueno, yo lo conozco como Café Express. Sí, claro, lo que pasa es que muchos quisieran tener una institución comercial y gastronómica como esa, no solamente en Santo Espíritu, en Cuba, por la eficiencia, la calidad de servicio. Bueno, a ver, tú eres una mujer organizada porque trabajas en la salud. Bueno, a mí sí me gusta mucho la organización. Tener, antes de irme para el trabajo, dejar las camas tendidas, la casa organizada, porque hay mucha gente que ni las camas tienen, ni los zapatos le dan tiempo, bueno, según si tienen muchachos, si tienen, ¿usted entiende? Sí. No, a mí sí me gusta la organización, la limpieza, tener todo organizado, todo controladito. ¿Tú eres enfermera? No, yo soy auxiliar de limpieza, ahora estoy en consultorio. Ya, y eso garantiza que el consultorio tiene que estar limpio. Sí, tener el consultorio limpio, el médico, el baño, todo, tirarle agua a las personas, yo tiro persianas a agua para que el polvo no lo tenga, y hay que tener mucha higiene. Tú sabes que hoy yo fui un hombre muy injusto. Sí. Y poco organizado. Sí. Esta tarde. Así mismo. Porque yo tuve una hipertensión en la tarde de hoy, muy alta, y bueno, tuve que recurrir a los servicios médicos, que en Cuba a veces uno no se da cuenta, pero eso no nos cuesta nada, ¿verdad? Sí. Y siempre los doctores están en los cuerpos de guardia atendiéndote con una sonrisa, y tú llegas ahí con tu problema y ellos te atienden maravillosamente bien. Sí, y llegué sí, es verdad. Al Policlínico Norte de Santo Espíritus, de la zona norte, y me atendió la doctora que estaba en el cuerpo de guardia, cuyo nombre no sé, no fui capaz ni de preguntarle, y me dijo, usted no se va de aquí, yo a usted lo escucho, usted no trabaja en la radio, y le dije, sí, como a las 7 de la noche le dije, sí. Y además dirijo la Casa de la Guayabera, soy el director de la Casa de la Guayabera. Me dijo, bueno, pero usted no se va de aquí hasta que yo no le controle su presión arterial y la tensión que tiene. Y se lo tengo que agradecer en el alma porque no me permitió salir de la institución hasta que no estuvo todo bajo control. Y yo le dije, bueno, ¿usted cree? Yo puedo ir a trabajar a las 7. Me dijo, no, a las 7 de la noche voy a poner la radio y yo lo voy a escuchar. Así que si me está escuchando, doctora, yo ni le pregunté el nombre, le voy a dar los teléfonos para que usted se comunique conmigo si tiene teléfono en la casa, pero encantado de haberla conocido, y además de la eficiencia que tienen los trabajadores de la salud, que uno siempre, a veces no está contento con algunas aristas, ¿verdad? Pero en sentido general son gente que le dedican dedican su vida, su cuerpo y su corazón a atender al otro, a atender al prójimo. Y eso no tiene precio, mi amor. Oye, me alegra que seas una mujer organizada. Sí, muchísimas gracias. Y que gracias, esté con la otra esquina. No se pierda de este camino, que estamos aquí de lunes a viernes siempre. Ah, está bien. En Radio Santo Espíritu. Bueno, gracias. Gracias. Ahorita escucha la canción que voy a traer a este programa. Sí. En un ratico nada más. Viene. En vivo por las redes sociales. Vive la experiencia de participar de nuestros temas en el grupo de Facebook La Otra Esquina y en el Twitter @otra_esquina. Vamos a saludar todos con tremenda gritería y tremenda bulla y tremenda sabrosura a las más de 250 personas de todo el mundo que nos están siguiendo ahora mismo por Facebook y que vamos a aprovechar y vamos a saludar, porque estoy pero más que segura que entre esos 250 personas debe haber mucha, pero que mucha gente de Santo Espíritu. Si tú 40 caracteres para decirme que me quieres, sígueme que yo te sigo. Manda tu mensaje, please. Bueno, son las 7 y 10 minutos de la noche. Yo venía caminando para acá. Yo venía así con mis audífonos, tratando de relajarme después de una hipertensión bastante alta por la tarde. Suavecito. Suavecito, como lo dijo la doctora. Camine, que eso es muy saludable a su edad. Uh-huh. Y ahorita son 52. Sí. Y me encuentro entonces con Mayreli Delgado, con usted, que salían de Centrovisión. Uh-huh. Nos hicimos una foto que ya está en el grupo. Ya está. Y Félix Sotolongo me pidió esa foto que tú acabas de colocar. Así que Félix la puede descargar de nuestro grupo. Ya está ahí. Que fue en la Casa de la Guayabera el fin de semana. Esos son los que llegan hasta la otra esquina. Si usted quiere también que nosotros, bueno, puede poner directamente su foto en el grupo público La Otra Esquina. Pero hoy tenemos una muy buena noticia también. Ajá. Y es que hoy realizamos, haciendo pruebas desde el grupo de La Otra Esquina, de una transmisión en vivo por Facebook, o sea, un Facebook Live desde la wifi de ahí del 12 planta. ¿Llegaremos a eso aquí? Sí, cómo no, vamos a llegar, eso no lo dude usted, pero no con la calidad del que tiene ahí, con mucha más calidad, HD, Ultra HD, eso se lo prometo yo, que de eso nos estamos encargando el grupo de comunicadores que ya tiene la otra esquina. Y bueno, en ese mismo momento, Carlos, que estaba realizando este video en vivo, este Facebook Live, el buen amigo Jorge Neira se comunicó conmigo y bueno, me di un abrazo para todo el colectivo de La Otra Esquina y lo visualizó en ese mismo momento. Así que muchísimas gracias para ti, Jorge, como no, el abrazo de parte de nuestro colectivo. Mire usted, hablando de opciones culturales, Cuba Libre ya se promociona en La Otra Esquina. Ajá. Ellos mismos entran a nuestro grupo en la página en Facebook y se promocionan. Y es que el miércoles 12 de julio estará de concierto Cuba Libre en el Café Cantante, allá bueno, en la ciudad de La Habana. En La Habana, vamos a dejarlo ahí. Aquí hay muchas cosas en la vida cultural de Santo Espíritu que vamos a comentar, porque el día 13 está Pablo FG sonando en Cuba, en la Plaza Cultural de Santo Espíritu. Voy a conversar con una oyente de este programa, que está en línea telefónica en breve, y además porque yo sé que es una mujer que tiene la facultad de siempre comentar nuestras opiniones, nuestros criterios, y vamos a tomarnos la atribución, la frescura, ¿verdad, Froilán? De llamarla por teléfono. Así, ella no sabe nada. Ella no sabe nada. Ella no sabe nada. Cuando suene el teléfono, ella se enterará. Ella se va a enterar. Ahora, no todas las personas tienen la capacidad de organizarse. Mientras que para algunos resulta algo natural, para otros es un proceso de aprendizaje. Sin embargo, nunca es tarde para intentarlo, y nosotros pretendemos que usted también se organice mejor la vida, porque cuando uno tiene la vida desorganizada no va a ninguna parte, ni siquiera al médico, fíjese. La vida hay que organizarla, de una u otra forma. Ahora, eso depende también, dicen algunos especialistas, del estado anímico de cada persona. Sí, cómo no. Depende muchísimo. Hay personas incluso que se relajan organizando. Sí. A mí me altera. Dice que para ser una persona bien organizada es recomendable crear listas. Te estoy dando la fórmula para la casa. Uh-huh. Una lista con las tareas que debes cumplir. Es decir, las cosas que están latentes, aquellos que no debes olvidar nunca. Lo ideal es que el contenido de la lista sea alcanzable y no abrumador, para que se convierta en una ayuda y no en una presión que recibe usted por encima. Bueno, encantado de acompañarle a esta hora. Son las 7:14. Te voy a pedir que busques en el grupo en Facebook una pregunta que usted hizo a los usuarios de nuestro grupo, a los amigos de nuestro grupo. Aquí está. Ajá. ¿Desde dónde escuchas comenta en la otra esquina. Y hay varios comentarios. Yehawe dijo, desde México. Rosalena Valdés, desde Naples, en Florida, Estados Unidos. Bueno, Jorge Neira dijo, desde Tampa, en la Florida. Valdivia Espirituana dice, desde Ohio, en Estados Unidos. Y aquí tenemos... también nos dejan Rosa Gutiérrez, desde la Asamblea Provincial del Poder Popular. Rosa Elena Valdés, éxitos también desde Naples. Bueno, Valdivia, para todos ellos el abrazo. Gracias por estar con nosotros y comentar cada uno de los contenidos que ponemos en la otra esquina. Nosotros seguimos creciendo como grupos. El viernes llegamos a 500. Hoy somos ya, le voy a decir ahora mismo, 542. 542. Yo acabo de darle entrada a tres nuevos integrantes. ¿A tres? ¿Aprobó usted tres? Tres aprobó. Le puso la mano, le dejó adelante a la otra esquina. Camine. ¿Y qué tú crees de Miladis? Miladis González. González es una persona muy, muy, muy organizada. Yo la conozco en su trabajo, he ido a su trabajo muchas veces. Y en su casa también he ido muchísimas veces. Voy a decir veces. Que Miladis es quien atiende comunicación. O sea, el Departamento de Comunicación, no sé si el título es ese, en Etexa. Jefa de Mercadotecnia y Comunicación de Etexa. Dito. Bueno, lo cierto es que, por ende, la empresa de telecomunicaciones de Cuba, S.A., es muy organizada. Y Miladis tiene que estar con toda esa organización encima, no puede fallar, no sé ni cuántas reuniones al día. Cuando ahora estaban instalando la wifi en Arroyo Blanco, ella estaba allí, al pie del cañón. Ahí mismo. Y eso es bueno. Miladis, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo tú estás, mi amor? Muy bien, y ahora hablando con ustedes más. Ahora, yo decía que tú eres una mujer muy organizada, pero realmente es así. Ajá, sí, es así. A veces esa organización me trae mucho trabajo, por quizás por el sentido de pertenencia ese ante todas las cosas, pero me parece que ser organizado es muy bueno y trae muy buenos resultados. Sí, por ejemplo, en tu trabajo, ser desorganizado sería fatal. Sería fatal porque traería consecuencias muy serias y entre ellas el mal servicio al pueblo. Claro. Ahora, ¿en la casa? En la casa también, si le haces esa pregunta a mi esposo y a mi hija, te van a decir demasiado. Ajá, te van a decir demasiado organizada. Sí. El saludo para ellos. Pero al punto de molestarlos. No, a ver, la organización no se puede llevar a los extremos, porque no puedes causarle molestia a las demás personas, ¿no? Y quizás a mí me gusta mucho pensar en las personas que me rodean, ¿no? Pero sí me gusta ser organizada y por lo menos guiar al que tengo al lado, a que sí sea, pero no quizás al punto de molestarlo. Bueno, algo primordial en la vida de una persona organizada es preparar el trabajo a tiempo. Dicen que funcionando así es más fácil solucionar imprevistos que puedan surgir. Yo me imagino que a ti te ocurra lo mismo, ¿verdad? Sí, así es, y he tenido la suerte de los lugares donde he trabajado que me han exigido, ¿no?, que así sea. Y Etexa, quiero decirles que es una buena escuela para la organización. Y ahora te voy a dar una triste noticia a ti y a todos los que están escuchando este programa. Tenemos que salir del aire ahora. Ahora mismo. Ay, ¿por qué? Porque está lloviendo mucho, está tronando. Y eso puede afectar todo el equipamiento tecnológico de la radio. Y entonces tenemos que desconectar toda la señal. Y mañana regresamos a las 7 de la noche. Se queda el regalo musical. No pasó nada, todo está tranquilo. Está bien. No me subió la presión, todo está bien, tranquilito. Pero mire, hay que hacer silencio radiofónico por un rato. Cambia de emisora. Así. De momento. Muchísimas gracias, Milady. Será mañana. Gracias. Y gracias a todos los que nos han acompañado. Saludos para todos. Va. Regresamos, cómo no, en otra oportunidad aquí. En la otra esquina. No te quede nada aquí. No, ya lo cerré todo. Todo cerrado. Mira que Luca está ahí. Ya.